hace media hora que estoy esperando el tren. Veo tanta gente pasando por acá. Me pongo a pensar en todo, en todo. Todo lo que está pasando, cómo serán sus vidas, cómo será y la mía. ¿Y cómo va a ser mi vida mañana cuando vuelva por acá? Maravillosa, maravillosa. ¿Cómo puede ser? Hace media hora que estoy acá parada. Oh, ¿pero qué pasa? La gente no hace nada. Yo estoy acá. Puta madre, estos trenes de mierda, no puede ser. ¿Qué hace la gente? Piensa, parados, ahí, y nada, nadie se queja. Yo no puedo creerlo, Media hora al pedo. Pero ni loco vengo mañana. Me tomo el subte. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a volver por acá? Hace media hora estoy esperando el tren. ¡Ay, esperando el tren, esperando el tren, esperando el tren! ¡Tren, tren, tren! ¡Esperando el tren! Veo tanta gente pasando, pasando, pasando por acá. Y me pongo a pensar en todo, en todo, en todo lo que estarán pensando. ¿Estarán pensando? ¿En qué? Ya sé, en todo lo que estarán pensando, en cómo serán sus vidas, en cómo será. ¿Y cómo será la mía mañana? Cuando vuelva por acá. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ah! ¡Qué lindo día! Ay, ¿hace cuánto que estoy acá? No sé, media hora. O más de media hora. Ah, sí, media hora esperando el tren. Ay, qué lindo el tren. Me acuerdo cuando iba los domingos a la casa de la abuela. ¿Ah? El tren. Ay, cuánta gente. ¿Cuánta gente que pasa por acá ahora? Antes no era así. Ah, y me pongo a pensar en todo, como cuando era chiquita. En todo. ¿En qué estarán pensando, mami? ¿En qué estarán pensando? ¿Cómo serán sus vidas? ¿Cómo será la mía? ¿Cómo será la mía mañana? ¿Cuándo vuelva por acá? Hace media hora que estoy esperando el tren. Veo a toda esta gente pasando por acá. Y claro, me pongo a pensar en todas esas cabezas que habrá dentro de ellas. ¿Qué estarán pensando? ¿Cómo serán sus vidas? ¿En cómo será la mía mañana? Otra vez mañana, cuando vuelva a esperar otra vez este tren. A ver, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Ya media hora. Sí, ya media hora. Ya pasó, qué bien, qué bien. Y ya llega el tren. Ya veo la luz a lo lejos. Veo tanta gente pensando, pasando por acá, que seguro están todos contentos, están todos bien, yo los veo bien. Qué fantástico, la gente viste con ropas de colores, qué bien. Y bueno, yo mañana, para mí mañana, es otro día lleno de sol, porque después de 20 años está llegando.